Aguárdame, Smale, porque una vez que me toca un mate uno tiene que disfrutarlo, ¿no? El primer mate a esta hora, y se lo dan así justo cuando está por salir al aire como para que no lo tome. ¿Cómo anda, Gabriel? Muy bien, ¿y usted? Bárbaro. Bueno. Hable nomás que estoy tragando. Muy bien, vamos a arrancar con dos noticias. Le quería comentar algo. Una imagen del sábado por la noche. Digo, restaurante llenos el sábado por la noche. Todos llenos. Mucha gente, sí. Mucha gente en el centro. Quisiera ver el sábado que viene. Porque puede haber sido por el Día Internacional de la Mujer, cosa que se usa salir a cenar, por ejemplo. Exactamente. Últimamente. Exactamente, es uno de los días, digamos, de comerciales de mucha venta en general. Tal cual, bueno, había gente en todos lados, En el centro estaba el teatro lleno, estaba la gente que había ido a ver a la Vie, las confiterías llenas y los restaurantes llenos. No sé si, no me animaría a decir que completos todos, como suele ocurrir a veces en este tipo de celebraciones, pero había un movimiento inusitado, digamos, diferente a la habitual. Vos sabés que, nos vamos un poquito de tema, pero de los días comerciales, el día de mayor venta, que está medido por las cámaras y todos los demás, es el Día de la Madre. Ajá. Después vienen todas las fiestas, y ahí, en un pelotón muy cercano, digamos, aparece un montón de días, como está el Día del Niño y todo lo demás, pero aparece también el Día de la Mujer. Bueno, y eso que madre hay una sola. Bueno, vos sabés que hace un tiempo atrás hubo una noticia que impacta, o que impactaba en el bolsillo nuestro muy bien, digamos, que era que las compañías de teléfonos celulares iban a cortar el tema de las llamadas para cobrar en tema de segundos y no ya por minuto. Bien, ¿eso qué significaba? Que si yo hablaba 10 segundos me cobraban todo un minuto. Claro. En cambio ahora si hablo 10 segundos me cobran 10 segundos. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto indudablemente tenía que ver con una redunda en una menor recaudación para las empresas de telefonía celular. ¿Qué nos encontramos el fin de semana? En este servicio de telefonía que siempre está en el centro de la escena y diría que en general nunca por sus virtudes, donde tenemos constantes caídas de las líneas, la falta de señal en algunos casos, la falta de conectividad en otros casos, poca infraestructura, elevado precio de los equipos, ¿sí? Como para ir enumerando muchas de las críticas, compañías celulares que son el número uno en los reclamos. Ahora, el fin de semana, desde Movistar, confirmaron que el servicio de llamada gratis, lo que se denominan los números free, va a llegar a su fin. Ah, mira vos. Ajá. La decisión de la empresa llega menos de un mes después de que se modificara por ley la facturación de las llamadas. Lo que estábamos explicando recién, que de pasar de cobrar por minutos, se modificó a por segundos. Lo cual, decimos, bueno, por un lado entonces estamos abaratando los costos, pero ahora tenemos este otro tema que va, digamos, a compensar. Este recorte de prestaciones, repito, solamente por ahora, solamente de la empresa Movistar, tiene que ver directamente con el cambio de la política de facturación, lo cual confirma que los servicios anteriores no eran gratis, sino que lo terminábamos pagando igual, camuflados de otra manera con la facturación por minuto. La realidad entonces, ¿cuál es? Que a partir del mes que viene, ya Movistar en muchos casos está mandando cartas avisando esto, los denominados números libres, eso que muchas veces dice, hablar dentro gratis dentro de la comunidad, bueno, se va a terminar y va a pasar directamente a cobrarse toda llamada dentro de esta empresa. Vamos a ver qué van a hacer las otras empresas. Bueno, qué sé yo. Seguramente atrás de Movistar vendrá personal y... Claro. Y claro. Que tienen servicios similares. Digo personal porque son muy, muy parejitos en las cosas que hacen, digamos, ¿no? No, por eso te digo, o sea, a ver, vamos a ver, nosotros recién decíamos, vamos a ver cómo responden las otras empresas ante lo mismo. Ese es un tema. Por otro lado, tenemos que estar atentos, en estos momentos se está discutiendo una batería de medidas por parte de ARBA, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, para tener más facultades con lo que podría ser el control de la antievasión de impuestos. Básicamente lo que están tratando de sacar es que un inspector que se pare en la calle y detecte que en el mismo momento el comerciante no le entrega ticket o factura a la persona, automáticamente pueda clausurar. Ajá, mira vos. Sí, entonces, están viendo si le aprueban eso. Eso siempre es un tema medio conflictivo, diría, por digamos, ver cómo lo prueba, vamos a llamarlo así, ¿no? A ver, sale la persona que compra, vos le haces la pregunta, por decirlo de alguna forma, ¿te dio factura? Y si la persona te dice, no me dio factura, ya ahí solamente puede clausurar. Uh-huh. Nos estamos manejando muy finito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Esos son dos temitas. Y por otro lado, ya más en onda análisis, vos sabés, Jorge, que disipada la sorpresa por el sinceramiento inflacionario del INDEC, queda el tema de fondo que ahora hay que explicitar una estrategia, indudablemente, contra la suba de precios. Uh-huh. El gobierno mantiene hoy una actitud ambivalente de adoptar medidas de ajuste, por un lado, al mismo tiempo que hace público su rechazo a las recetas de los economistas ortodoxos. O sea, el discurso es en contra de la economía ortodoxa, que se dice, pero a su vez las medidas que toman corresponden a esas medidas. Uh-huh. Es por eso que mientras Cristina Kirchner apunta contra los empresarios, los desestabilizadores, lo hizo Kicillof durante el fin de semana, esos malos que remarcan precios, hay otras iniciativas oficiales que se han ido tomando, si bien no forman parte de los discursos, por ir en contra del proyecto nacional y popular. Uh-huh. La suba de las tasas de interés, retirar pesos del mercado, encarecer el crédito y la vuelta al endeudamiento del Banco Central nunca aparecen en el relato de ninguna de las personas que están en el gobierno ni de los militantes. Uh-huh. ¿Mm? Claro, no solo son medidas poco simpáticas, sino que hasta conforman, diríamos, la lista de iniciativas que el ministro Axel Kicillof habría adelantado que nunca se iban a adoptar. Uh-huh. Y sin embargo, hoy están y están presentes. De hecho, si hay alguna esperanza dentro de los analistas respecto de que la escalada de precios no entre en una fase aguda, no es, por cierto, por el optimismo depositado en el programa Precios Cuidados. Uh-huh. Sino, la única esperanza que tienen hoy todos los analistas y todos los economistas es el accionar de Juan Carlos Fábrega, ¿sí?, que es el titular del Banco Central de la República Argentina, que está adoptando unas ciertas medidas. Empezó primero con el tema de la suba de la tasa de interés, medida que sirve en el corto plazo y luego hay que empezar a ajustar. Uh-huh. Después, retomó el tema de los dólares de los bancos, uh-huh, ¿sí?, que los bancos tuvieron que salir a vender unos dólares y a partir de hoy les va a subir el encaje bancario. Uh-huh. ¿Qué es el encaje bancario? Para que se entienda, de cada 10 pesos, vamos a poner un ejemplo, que una persona deposita, los bancos, una cierta cantidad, pongámosles 2, tienen que dejar en reserva en el Banco Central. Uh-huh. Esto es por si hay una corrida bancaria, para hacer fuerte el sistema y todo lo demás. Bueno, a partir de hoy, ese porcentaje lo sube. Entonces, indirectamente lo que está haciendo es sacar plata de la calle. Al sacar plata de la calle, hay menos circulante y eso lo que está haciendo es tratar de combatir la inflación. Bien. Por eso decíamos que hoy hay gran problema, que es la inflación. La mayoría no confiamos tanto en el ministro de Economía, sino tenemos todas las esperanzas puestas en el titular del Banco Central de la República Argentina. Bien. El argumento principal es que, para tomar esta medida, que luego de emitir dinero para asistir al gobierno que necesita financiar el gasto público, lo que hace el Banco Central es compensar retirando pesos del mercado. Ajá. Es decir, Fábrega, desde el Banco Central, no le puede decir que no a Cristina en el tema de darle a la maquinita. Le bajó el nivel de maquinita, pero no lo puede llevar a cero. Entonces, lo que está tratando de hacer es mantener andando la maquinita para financiar el gasto público, pero con alguna medida sacar parte de los pesos del mercado. Ajá. ¿Mm? Ahora bien, lo que estamos haciendo indirectamente es, por un lado, reconocer a la emisión monetaria como un factor que fogonea la inflación, tantas veces se ha dicho que no de parte del gobierno, pero lo están reconociendo, y esto pega directamente en la línea de flotación del relato, dado que es algo que los ideólogos K lo han desmentido siempre. Por caso, Kicillof, antes de ser ministro, ridiculizó el argumento al hacer notar que en Estados Unidos se había cuadruplicado la base monetaria y en la Unión Europea se había duplicado, y sin embargo no solo no subían los precios, sino que había deflación. Nosotros hace cuando Axel dijo esto en aquel momento, nosotros decíamos, sí, pero la gente de Estados Unidos o de la Unión Europea confían en sus pesos y quieren sus pesos, no como nosotros que no confiamos y no los queremos, porque nos queman la mano. Ajá. Por otro lado, lo que tenemos con esta medida es indudable que le estamos haciendo pagar el costo del ajuste al sector privado, porque la aspiradora que impulsa el titular del Banco Central ocurre al mismo tiempo, como lo explicábamos recién, que el gasto público no da muestras de bajar. Es decir, se cierra el grifo de pesos a las empresas porque va a haber menos pesos en el mercado, a las empresas, a los particulares, que ahora tienen un crédito más caro porque me subieron la tasa, haciéndole pagar el ajuste, en cambio el Estado no baja su nivel de gasto, que es uno de los problemas por los cuales se emite. Si el gobierno emite moneda y luego la absorbe, está generando un déficit en el Banco Central que lo terminará cubriendo en algún momento vía más devaluación. En el corto plazo será la de un mayor endeudamiento con tasa de interés muy elevada, crédito caro y escaso, pero en el mediano plazo indudablemente va a haber una corrección en el dólar. Más inquietante es el efecto de largo plazo, donde al retirar pesos, en muchos casos está emitiendo bonos, viste que están saliendo, que a Repsol le van a pagar con bonos, por ejemplo. Sí. O sea, el gobierno se sigue endeudando a largo plazo, deuda que alguien va a tener que pagar. En definitiva, la visión generalizada es que tras el reconocimiento que se hizo sobre la magnitud real de la inflación, el gobierno busca que el costo de la lucha antiinflacionaria lo pague el sector privado en lugar del sector público. ¿Y cómo lo va a pagar? Con una disminución de la rentabilidad empresaria, aceptando congelar algunos precios en el medio de un proceso de suba de costos, con un encarecimiento del crédito, con una caída real de salarios y jubilaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque se van a ajustar por debajo de la inflación. Y todo esto en el medio de un contexto donde estamos esperando, que seguramente para el viernes lo vamos a tener, que ¿qué es? El número de inflación medido por el INDEC del mes de febrero. Bien, bueno, veremos qué es lo que ocurre, mi querido Gabriel. Veremos lo que ocurre, nos vemos el día miércoles y esperamos, vamos a tratar de tener el día miércoles el número de inflación del mes de febrero y ver qué pasa con las paritarias que siguen en plena discusión. Bueno, ¿arriesga uno usted un número de inflación, no, o espera? No, lo podemos arriesgar tranquilamente. ¿Cuál es la gran duda que tenemos hoy en este momento? Es si lo van a... A ver, el número que nosotros creemos, que nosotros tenemos medido de alguna forma, es 4 corto. Uh-huh. Recordemos que el INDEC en el mes de enero midió 3.7. Sí, sí. ¿Ok? Nosotros tenemos un número, que se entienda bien, sacado medianamente casero, sin todos los componentes que tiene el número del INDEC, que nos está dando un 4 corto, 4.1, 4.2. Ahí estamos. Bien, bueno. Vamos a ver cuánto mide el INDEC. Bien, bueno, esperemos. Repetimos lo mismo de enero, Jorge. Si el INDEC me vuelve a medir 3.9, 4.3, decimos, bueno, medianamente están en sintonía. Ahora, sí, si me viene al 1.2, ahí ya empezamos a tener problemas. Claro, claro. Bueno, como que la sinceridad duró un mes, 30 días. Claro, exactamente. Bueno, mi amigo, gracias. Nos vemos el miércoles. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 25 minutos.